lado y volví a caer. Y vos no estás a mi lado. Quizás soy breve cambiar, quizás lo vuelva a intentar. En vano, ya no volveré a reír. Si no estoy entre tus brazos, hoy medio y quiero morir, de nada sirve vivir. Quise hacerte mal, y es todo lo que he logrado. El tiempo pasa y ya no aguanto un día más que sigamos en paz.